está el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales de esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata, un espacio que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha retomado con mucha fuerza la lucha por la expropiación definitiva y que obviamente desde aquí, desde L'Ombelico del Mondo, acompañamos. Se está tramitando esa famosa ley para lograr efectivamente una expropiación de este espacio en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que la gente que haya y trabaja, se ponga un poquito las pilas y avance con este pedido que es realmente muy pero muy importante para todos nosotros y todas nosotras. A nosotros aquí nos toca irnos más lejos que la provincia de Buenos Aires, nos vamos a ir a dar unas cuantas vueltas por el mundo y lo vamos a hacer junto con otra gente, como por ejemplo el señor Lucio Garriga Olmo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos y todas. Como siempre decimos, es un mundo que no para de dar vueltas al sol y que en el no paran de ocurrir también noticias y novedades durante todos los días. Quizás hoy la comunidad internacional esté viendo lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre en España, se votó en Alemania, se votó en el Kurdistán iraquí, no dejaron de tener sorpresas las votaciones en Alemania. Y las votaciones en el Kurdistán iraquí también ya tienen sus novedades. Por lo que respecta a Medio Oriente, se dio a conocer un audio del líder del Estado Islámico, el famoso ISIS, Abu al-Baghdadi, que en el que supuestamente llama a sus militantes y a sus yihadistas a resistir estas contraofensivas que están recibiendo por los ejércitos liderados por Estados Unidos y por Rusia. Lo cierto es que se está autentificando dicho audio, así que vamos a estar muy atentos a eso. También estamos con el señor Francisco Castaño, quien se encarga generalmente de seguir la diplomacia argentina en el mundo. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las oyentes. Un placer estar acá nuevamente. Sí, vamos a estar hablando un poco de lo que dejó la gira del canciller argentino Jorge Forí por Paraguay, con la firma del acuerdo sobre la central hidroeléctrica de Yacyretá. También vamos a estar hablando un poco del fin de las negociaciones comerciales con Chile por parte de Argentina, con el fin de llegar a un acuerdo comercial que se estipula que va a ser firmado en octubre. Bueno, así que vamos a estar analizando esas cuestiones y vamos a estar viendo qué dejaron al respecto. Con la operación técnica de Fernanda Merg y la producción periodística del señor Neuwen Alegretti, también vamos a estar yéndonos hacia Quito, a donde se encuentra nuestro amigo y colega Fernando Vicente Prieto, trabajando allí en el Foro Internacional para una Internet Ciudadana. Vamos a estar yendo a África con nuestro colega y amigo también Santiago Mayor, con su panorama africano de todas las semanas. Vamos a estar charlando también de lo que está sucediendo en Arabia Saudita, vamos a estar charlando de muchísimas, pero muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo número 168, que arranca de esta manera. La decisión de declarar unilateralmente la independencia es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento de Cataluña. Yo creo sinceramente que sería un disparate y creo que en este momento, cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni junta electoral, ni hay un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, cuando han sido no hay papeletas, no hay personas que estén en las mesas, no hay locales que conozca la gente, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Escuchábamos al presidente del gobierno español, el señor Mariano Rajoy, en una conferencia de prensa que dio cuando se entrevistó, se encontró con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, dicho sea de paso, también dio su apoyo al gobierno español en contra del referéndum que están realizando los catalanes o que quieren realizar los catalanes el próximo domingo. Sí, metiéndose en los asuntos internos de los estados, ¿no? Claro, metiéndose sí. en lo que está sucediendo en España. España es un país hermoso, dijo Donald Trump. en su retórica ya conocida por todo el mundo. No sé si están del todo de acuerdo los catalanes con respecto a eso, dada la intención explícita de España prácticamente de pisotear los derechos que tienen los catalanes a poder definir sobre su propio futuro. Están en una situación realmente muy complicada. Hay una constitución que impediría a cualquier región autonómica de España de separarse. Eso es la absurdidad del sistema legal, ¿no? Hay una constitución que te lo impide y eso hace que ninguna región pueda definir sobre su propio futuro desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a preguntarle un poco si realmente España es tan hermosa como dice Donald Trump a Quim Arrufat, que está en comunicación con nosotros, que es vocero de la candidatura de Unidad Popular, que es uno de los partidos de la izquierda catalana que promueve justamente el referéndum del próximo domingo. Quim, muy buenas tardes, tarde-noche, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchos saludos. En principio, ya preguntarte, ¿cuál es la situación en este momento en Cataluña? Esta mañana tenemos entendido que hubo un tractorazo, una movilización del sector campesino de Cataluña en respaldo al referéndum del próximo domingo. Aquí llegan una serie de informaciones que realmente nos hacen tener una cierta tensión sobre lo que está sucediendo allá, porque aparentemente estarían precintando las escuelas para evitar que se haga el referéndum. Estarían buscando urnas por todos lados, papeletas electorales con la policía, así que parece casi una casa de brujas, ¿no? Tratando de encontrar alguna prueba del ilícito, y el ilícito es nada más y nada menos que votar. Sí, ahora mismo la situación desde hace dos semanas es que el Estado, por parte del Estado, es un estado de excepción en Cataluña. Se han suspendido los derechos, no de forma formal, nadie... No ha pasado ninguna ley de emergencia ni nada, pero a la práctica se han suspendido los derechos democráticos y políticos en Cataluña. Es decir, los ayuntamientos reciben la correspondencia abierta, Correos decide qué cartas manda y qué no según el contenido de las mismas, paraliza el envío de revistas, se entra a la sede de los partidos políticos, policía encapuchada, sin orden judicial, han entrado en una quincena de medios de comunicación, han cerrado 160 webs, sitios web, páginas web, relacionados con el referéndum o de publicidad o campaña electoral del referéndum en los últimos, incluso la página web de la CUP se la cerraron ayer simplemente por su contenido político. Se entró en las instituciones catalanas la semana pasada, se detuvo 14 cargos públicos por su presunta vinculación con la organización del referéndum. Ahora se está entrando en la policía, en los colegios, en las escuelas, para precintarlos y cerrarlos a cal y canto. Es decir, hay un estado general de suspensión de derechos que va mucho más allá del independentismo y que está, y esa es la otra situación, provocando una movilización general de toda la sociedad, ¿no? De ese 80% que está a favor del referéndum y los derechos democráticos y que se está movilizando, esté o no a favor de la independencia, eso incluye a mucha gente o a gente que no está a favor de la independencia, pero que no piensa tolerar, ¿no?, este estado de excepción tácito, esta ocupación además policial, ¿no? En Cataluña se han traído 10.000 policías nacionales y guardia civil del resto del Estado que están ¿no?, ocupando los cuarteles militares, el puerto de Barcelona con barcos, cruceros alquilados por el Estado español para alojar allí en concreto en el puerto 5.000 policías, 200 furgonas de la policía venidas de fuera que están ahí en el puerto. Es decir, hay un Estado general, es un estado de excepción en Cataluña, pero también por la otra parte una movilización general. Ayer hubo la manifestación más grande estudiantil en muchos, muchos años, 90.000 estudiantes ocuparon el centro de Barcelona, han ocupado la Universidad de Barcelona y está sirviendo en el centro de Barcelona como centro neurálgico de movilizaciones y de información sobre todas las protestas que está habiendo. Los tractores han venido a todas las comarcas campesinas de Cataluña, había 3.000 tractores que han ido hasta las ciudades a pasearse en defensa del referéndum. Los bomberos se han prestado, como la policía no lo hace, o la policía catalana mantiene una especie de de equidistancia entre cumplir a rajatabla las órdenes del Estado y defender como tendría que hacer las urnas y el pueblo, pues los bomberos de toda Cataluña se han prestado y están desfilando cada día uniformados por las ciudades, se han prestado a defender con sus cuerpos y con sus herramientas las urnas y los colegios. Los estibadores del puerto de Barcelona se han negado, los trabajadores, a servir ni a abastecer ni de petróleo, ni de comida, ni de electricidad, ni de nada a la policía. Se pasa la noche tocando el claxon para que no pueda dormir la policía. Es decir, hay un estado general de movilización, de no aceptación del estado de excepción, y por reacción a las medidas absolutamente desproporcionadas, represivas, franquistas, que nos recuerdan tanto a los 40 años de dictadura, pero tanto, tanto, tanto, hay esa respuesta popular que tiene la calle ocupada, y que tiene, está movilizando a todos los sectores profesionales y a toda la población. De hecho, en los 2.600 colegios electorales que tienen que abrir el domingo, hoy a la tarde, se han empezado ocupaciones civiles de estos colegios para protegerlos de que sean cerrados o no pueden abrir el domingo por la mañana. O sea, han empezado esta tarde y van a ser 36 horas de resistencia civil pacífica en los colegios para permitir que el 1 de octubre abran los colegios. Luego está el gobierno, que tiene montado una logística, ha preparado una logística para abastecer estos colegios electorales de sus presidentes de mesa, de sus censos electorales, de las papeletas y de las urnas, que obviamente se ha tenido que montar como si viviéramos justamente en una dictadura, de forma absolutamente clandestina. La policía española, la Guardia Civil, llegada de fuera en masa, está buscando desesperadamente por todos los rincones posibles, y entra en casas, y entra para buscar las urnas, ¿no? Porque está loca buscando urnas que no le aparecen por ninguna parte, mientras el gobierno lo ha preparado todo para que el 1 de octubre se pueda votar. Entonces hay una especie de esquizofrenia persecutoria del Estado, que está volviéndose loco intentando desmantelar en lo logístico ese referéndum, mientras va viendo cómo cada vez pierde más legitimidad y pierde el control sobre la población de Cataluña, pierde el control sobre el territorio, porque incluso cuando la Guardia Civil intenta, o por ejemplo el miércoles pasado cuando entró a saco en diferentes instituciones, en diferentes consejerías, que son los ministerios digamos de la región autonómica de Cataluña, entró a detener a cargos públicos y a registrar y a llevarse ordenadores y todo, estuvieron 12 horas sin poder salir de los edificios por la masa de gente que había afuera, y solo cuando la gente decidió se hizo un cordón para que la policía, para que la Guardia Civil saliera, simplemente para mostrarles que no tienen ya más autoridad sobre la sociedad cuando pisotean sus derechos civiles y democráticos y la convierten en un territorio prácticamente militarizado y ocupado. Es una situación excepcional. No había pasado en el Estado español hasta ahora, ni tan siquiera en los 40 años de lucha armada en el País Vasco y con un conflicto violento. Nunca había desplegado semejante furia represiva, semejante ocupación policial, semejante barbaridad de discursos que está perpetrando el Estado español ahora mismo contra el conjunto de la población catalana. Como no sabe distinguir quién es delincuente de quién no es delincuente, en realidad está considerando todo el pueblo de Cataluña fuera de la ley, todas las instituciones de Cataluña fuera de la ley, y está utilizando todas las herramientas de desesperación que tiene a su abasto para impedir el referéndum, sea por la vía del miedo, de la criminalización, de la persecución política individual y colectiva, del registro de casas, de cartas, etcétera, y no deja de ser una muestra de su desesperación límite para frenar una cosa que se le está escapando de las manos, que es que ahora mismo en Cataluña, en este preciso momento, desde hace, se ha incrementado mucho, desde hace 2 semanas, tiene legitimidad cero el Estado español y su política represiva. Kim, hablabas recién de todas las medidas de seguridad o las medidas represivas que está tomando el Estado español, especialmente en Cataluña y en las calles, con los medios de comunicación. Acá las noticias llegan y la verdad que son sorprendentes y llamativas. ¿Crees que esta violencia puede llegar a un punto mucho más peligroso, teniendo en cuenta la votación del domingo, la toma de las escuelas, la policía y la Guardia Civil, bueno, que anuncia que va a desalojar las escuelas tomadas? Hay un concepto importante, es decir, ellos han desplegado una estrategia represiva desesperada, se salta sus propias normas, violenta los propios derechos fundamentales y constitucionales de su propia constitución y de su propio Estado de Derecho, es decir, se están pasando la ley por el forro, pero violencia no ha habido. Y violencia, y eso les pone muy nerviosos. ¿Cómo puede ser que se cada día se produzcan diversas manifestaciones, diversos muros humanos en ¿no? protegiendo centros de votación, protegiendo periódicos locales de la entrada de la policía. ¿Cómo puede ser que tanta gente salga a la calle de tantos sectores diferentes, tantas edades, y nunca, y cómo puede ser que intenten entrar en la sede nacional de la CUP, como intentaron la semana pasada, y 3.000, que la CUP para ellos es lo más, no, nuestro partido es lo más radical, la extrema izquierda, la pintan en los medios de comunicación españoles como si fuéramos, no sé, la ETA directamente, y nunca hemos cometido ningún acto de violencia, ¿cómo puede ser que nadie pique y caiga en una reacción violenta, ¿no? En provocar, en responder a la policía y a sus opciones tan naturalmente desesperados de la capacidad de la sociedad catalana de estar tan, con una complicidad interna tan fuerte, con una seguridad y una alegría tan a la hora de protestar, con una sonrisa tan grande a la hora de protestar, con tan poco miedo, y que encima esté absolutamente adiestrada, digamos, o autoadiestrada en no cometer absolutamente ningún acto violento. Y eso les está volviendo ahora mismo locos. ¿Qué tal, Kim? Buenas tardes, buenas noches. Yo quería consultarte... sobre el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Hay algunos que los usan a favor, otros que los usan en contra de la independencia de Cataluña y del referéndum. ¿Qué puedes decir vos al respecto? ¿Cómo juega este derecho de autodeterminación de los pueblos? Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es el derecho de autodeterminación y la otra es el querer o no ser independiente. Uh-huh. Es decir, el primero es el derecho de un pueblo a decidir colectivamente qué quiere hacer, ¿no? Y a disponer de su poder político, o sea, del poder político en las manos de la gente, y de poder decidir, mira, eso en Cataluña es absolutamente mayoritario, un 80% de la población en todas las encuestas y en todas, ¿no?, manifiesta por activa y por pasiva que lo lógico, el sentido común, es que podamos decidir los catalanes qué vamos a hacer y qué queremos hacer, que no tiene sentido imponer autoritariamente y nunca preguntar, nunca dejar que decida la población, imponer autoritariamente la pertenencia a un Estado o a un régimen en concreto sin el consentimiento de la población uh-huh. en Cataluña. Eso es absolutamente hegemónico. Otra cosa es la independencia, ¿no? Una vez dispones del derecho a decidir, que el pueblo catalán decida si quiere ser o no ser independiente, que eso le pertenece única y exclusivamente al pueblo catalán decidirlo. Y eso es un debate, eso es otro debate. Nosotros somos izquierda independentista porque... por varias razones, pero la primera porque nuestra lucha como Partido Socialista, como organización de base y popular, es llevar a nuestro pueblo y a esas clases populares a un marco jurídico soberano y democrático que pueda decidir en un proceso constituyente en el cual nos reflejamos mucho y nos fijamos mucho. De hecho, han venido aquí muchos especialistas y ministros y responsables en su momento de las constituyentes de Bolivia, Venezuela y Ecuador, uh-huh. que pueda decidir un marco constituyente con un esquema de derechos sociales, de derechos democráticos e instituciones democráticas radicalmente diferente al que ahora mismo vivimos en el Estado español, ¿no? Que en los últimos 10 años su reacción a la crisis económica, política y social, ¿no?, que empezó hace 10 años, ha sido descaradamente contra la mayoría social, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos democráticos de la ciudadanía, ¿no?, y a favor de reforzar una oligarquía bancaria, una oligarquía de Telefónica, de Repsol, de esas grandes empresas mafiosas que son el poder económico que nos gobierna ahora mismo. Esa es nuestra apuesta. No tendría por qué ir ligado automáticamente y siempre a un proyecto independentista. Podría ser lo que en realidad las clases populares organizadas en Cataluña han defendido históricamente los últimos 100 años, que es un proyecto de España federal que respete la soberanía de los pueblos, de un marco amplio de derechos sociales y democráticos a sus clases populares y pueda convivir, ¿no?, en plano de igualdad y con plena respeto a la soberanía mutua de los pueblos del Estado español, pues en un proyecto de España federal republicana. Bueno, eso, el problema es que ahora mismo las mayorías en España están muchísimo de tener ninguna posibilidad de alterar el mapa político español en esa clave. Claro. Dos tercios del Congreso de los Diputados están en manos de PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, que son exactamente el mismo partido ahora mismo, es el partido de la banca, de la troika y de la España Unida y una. Y sin ningún tipo de consideración ni con la diversidad cultural ni nacional, ni con los derechos de las clases populares, ni nada, ningún tipo de sensibilidad. Eso a nosotros... Y a cada vez más parte de la población de Cataluña, donde sí hay una mayoría constituyente, era del régimen político, quiere fundar una república dotada. Hola, Kim. Hola, Kim, ¿me escuchás? Me parece que hemos perdido. Lo perdimos. Ay, qué lástima, porque me quedó una pregunta atravesada ahí en el. A ver. No, me quedó ahí una pregunta atravesada para hacerle acerca de lo que se viene a partir del lunes, porque claro, hasta ahora estuvimos charlando acerca de lo que sucede con las motivaciones políticas, y me parece, y también cuál es el clima que está viviendo en este momento Cataluña, me parece que lo ha explicado realmente muy pero muy bien, no nos quedó un poco esa última parte, ¿no? Que es el lunes. Ya con el referéndum hecho, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se van a dar las cuestiones ahí en Cataluña? ¿Cómo se va a organizar, ¿no? Cataluña? Kim, ahora le preguntamos directamente. Kim, se nos cortó la comunicación. No te queremos robar más tiempo, pero sí nos quedaría un poco renga la entrevista si no pudiésemos preguntarte qué es lo que va a pasar el lunes. Es decir, este referéndum, hoy me preguntaban en una radio a donde cada tanto me llaman para hacer algún que otro análisis con la gente de ahí. Es una cosa similar. Simbólica, legalmente, ¿qué es lo que va a suceder a partir del lunes? ¿Cómo sigue toda esta historia luego del referéndum? No, este referéndum ha sido convocado por el Parlamento de Cataluña con una mayoría absoluta, se aprobó la ley habilitante del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica hacia la nueva república para el caso en que ganara el sí, y nosotros le damos carácter vinculante. Y es más, con el operativo represivo del Estado, que empezó la semana pasada, le está dando también el Estado y el Partido Popular carácter vinculante políticamente para la mayoría de los catalanes, que ahora ya entienden que debe ser vinculante. Es decir, si gana el sí y gana con una participación suficiente, el Parlamento de Cataluña, fruto de esa ley de referéndum, que lo así lo especifica en su artículo 4.4, en 48 horas va a proclamar la independencia de Cataluña. ¿Eso va a tener efectos inmediatos en que sea reconocida su independencia? No, porque no tenemos el reconocimiento del Estado español, pero va a abrir otro campo de batalla por el reconocimiento ya a nivel internacional, que nos va a poder permitir salir de esa especie de plaza de toros cerrada que es ahora mismo el Estado español, donde como siempre nos va a negar el referéndum, como siempre va a estar prohibido, nunca vamos a poder realizar ninguno de los proyectos que ahora mismo son mayoritarios en Cataluña. Con lo cual, para salir de esa plaza de toros necesitamos, uno, convocar a nuestra gente a votar, o sea, a la gente de Cataluña, conocer su opinión, decirle que la decisión tiene carácter vinculante, que decida y fruto de esa decisión proclamar la independencia y trasladar el debate del derecho de Cataluña a decidir su propio futuro a otra escala donde jueguen más actores internacionales que no dejarnos a nosotros solos en esa plaza de toros cerrada que es ahora mismo el Estado español. Kim, te agradecemos muchísimo. Eso es lo que el lunes vamos a ver, porque tampoco ahora mismo sabemos en estas 36 horas qué va a intentar hacer esos 10.000 policías desplazados a Cataluña, ese Estado español, esos servicios secretos del Estado español, qué van a intentar hacer. Sabemos que están intentando interceptar las urnas por el monte, por las carreteras, a ver si encuentran. No lo están consiguiendo, pero aún quedan unas horas. Podrían tener información y desmantelar la logística del referéndum y que no hubiera referéndum, hubiera solo medio referéndum. Puede ser que no, finalmente se pueda más o menos votar en el 98% de los colegios electorales y más o menos transcurra con normalidad y que la gente no vaya a votar, claro. O por miedo o porque no quiere. Finalmente, cuando haces un referéndum, decide la gente. ¿No? Y la gente le puede dar por votar, por no votar, por votar no, por votar en blanco o por expresarse de la forma que sea. Entonces hay muchos escenarios diferentes que se van a dar, que van a ser de obligada lectura la jornada del domingo, que es cuando se vota, el 1 de octubre, y a medida que se vaya conociendo si se ha podido votar en muchos colegios o no, cuál es la participación, cuál es el tanto por ciento del sí y del no, el conjunto de fuerzas políticas van a pronunciarse sobre cuál es la continuidad de ese referéndum, ¿no? Los que hemos promovido el referéndum, si ese referéndum tiene una participación suficiente, y eso quiere decir que haya votado una mayoría del pueblo de Cataluña y gana el sí, nosotros vamos a proclamar la República Catalana. No es la primera vez que lo hemos hecho varias veces en la historia, claro. Proclamar la República y avanzar hacia nuevos modelos sociales. Kim, decía, te agradecemos muchísimo porque, como vos bien lo dijiste, es una situación muy excepcional la que está viviendo Cataluña en este momento, y la verdad que no es muy fácil poder contactar con quienes están detrás de la organización de todo este referéndum. Así que, nada, te agradecemos muchísimo esta decisión de atendernos y de explicar un poco cuál es la situación allá. Desde aquí te mandamos muchísima fuerza a vos, a la CUP y a todo el Movimiento por la Independencia de Cataluña, que siempre genera cierta simpatía en la izquierda latinoamericana y mucho apoyo a lo que están haciendo y lo que están viviendo ustedes. Así que desde acá un abrazo muy grande y seguramente volveremos a conectarnos luego del referéndum para ver un poco cómo sigue todo esto. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Kim. Hasta luego. Hablábamos entonces con Kim Arrufat, quien es uno de los voceros que tiene la candidatura de Unidad Popular, que es uno de los partidos, él lo decía, del republicanismo de izquierda, y lo de republicanismo en España generalmente es como para subrayarlo, ¿no? Por la historia que tiene el movimiento republicano desde aquella guerra civil que arrancó en 1936 y terminó con el comienzo de la dictadura de Franco en 1939. Recordemos, la monarquía española es una monarquía que está ahí gracias a al golpe de Franco de 1936. No olvidemos, ¿no? Que si no hubiese estado el fascismo, hoy en España no habría monarquía. Y además, también uno de los legados, ¿no?, de la dictadura franquista es justamente el aplastamiento de todo movimiento que tendía a la autonomía, a la independencia de las diferentes comunidades y regiones autonómicas. Particularmente Cataluña tiene una historia muy fuerte con respecto al independentismo, pero también lo nombraba Kim Arrufat, el País Vasco, Euskal Herria, ¿sí?, y que junto con la zona vasca de Francia ha luchado, inclusive de manera armada, para separarse de los estados en los cuales, a los cuales está sometido. Andalucía también es una región que ha luchado mucho y todavía tiene un movimiento independentista muy grande. Es decir, hay en España realmente un gran problema con respecto a la españolidad, ¿no? A esta idea de qué es ser español. En muchos casos son los madrileños, ¿no?, los que imponen la idea de qué es ser español. Esta España linda que decía Trump probablemente se refería a un prototipo de español que no es exactamente el que representa a todos los españoles que viven justamente en la península ibérica, y justamente es ese prototipo de españoles que está tratando de aplastar, inclusive con la fuerza, los tentativos de separación de otros, que en este caso no se reconocen como españoles, sino como catalanes. Dura la situación, mucha represión, y hay que ver, inclusive desde lo legal, desde el derecho nacional e internacional, cómo se enfrenta la situación de una Cataluña, de una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña el próximo lunes. Sí, va a haber que estar atentos al nivel de votantes que va a haber el domingo, principalmente porque el jefe de los Mossos, digamos, Los Mossos de Escuadra. Los policías catalanes. Claro. Josep Luis Trapero dijo que tienen la orden de desalojar sin violencia, sí, y cerrar los colegios electorales el domingo a la mañana, es decir, donde se debería votar. Ante esta situación, algunos militantes, algunos padres, alumnos, movimientos independentistas, tomaron las propias escuelas. Hay que ver cuánta gente va a votar en relación al nivel de persecución que hay, como explicaba Kim, y al nivel de gente que quiere ir a participar voluntariamente a este referéndum independentista. Creo que va a ser un dato muy interesante. Hay 5.343.000 personas llamadas a votar el domingo en este referéndum independentista, que tiene toda la oposición de España, como ya sabemos, que Trump también se pronunció en contra. Y que tampoco tiene el visto bueno de la Unión Europea. Tampoco tiene el visto bueno de la Unión Europea y tampoco tiene el visto bueno de Angela Merkel. Hay que ver qué es lo que va a pasar a las 20 horas de Barcelona el domingo, cuando cierren justamente los comicios. Van a ser las 15 horas aquí en la República Argentina, así que durante la tarde del domingo seguramente quienes vamos a estar marchando en Buenos Aires por la aparición con vida de Santiago Maldonado, se cumplen 2 meses de aquel suceso, y para el domingo la tarde está convocada por parte de la familia una marcha muy pero muy importante para renovar justamente ese pedido. Bueno, ahí vamos a estar atentos, a través del Twitter, a través de las redes sociales, a través también de personas como Kima Rufat, que siempre son muy disponibles a enviarnos información con respecto a lo que viene sucediendo. A partir de las 3 de la tarde vamos a saber cómo viene la cosa en Cataluña. Nosotros la semana pasada escuchamos la canción que fue elegida en el año 2016 como la canción de la Diaia, que es esta celebración que tiene el pueblo catalán cada 11 de septiembre, que recuerda justamente la última gran batalla, ya estamos hablando de la historia medieval, que los catalanes libraron en contra de la monarquía española para lograr su independencia. Este año, en el año 2017, obviamente la Diaia tomó una relevancia muy particular de cara efectivamente a lo que es el referéndum que se va a realizar el próximo domingo. Y también tuvo su canción ganadora, o su canción, ¿cómo se puede decir? Como una suerte, ¿cómo se llama la canción de las películas? Ahora no me viene, bueno, no importa, el coso sonoro, sí, la propuesta, la banda sonora de la Diaia, que en este caso tiene un nombre prácticamente impronunciable. Charango. Charango Agafant Llorizó. Búsquenla en internet, ahí nuestro amigo Lucio la va a estar tuiteando inmediatamente el video en YouTube. Tiene subtítulos en castellano, es muy pero muy bonito el texto, yo lo estuve leyendo detenidamente, es muy pero muy bonito. Habla justamente de las características que tiene Cataluña: tiene mar, tiene campo, tiene montaña, y que con eso no necesitan nada más. Suena Cataluña. Esta de nombre en catalán en el ombelico del mundo. Vale, bueno, cuando tú digas. Vamos a poner. Ya no nos alimentan molles, ya volem el pa sencer. Així la història, portem en elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia un per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia recull la llibertat. Que no es guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo agafant l'horitzó. Popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts,

751.522 compras por internet. En un minuto. En un minuto. 60 segundos. En 60 segundos. 700.000 compras. Increíble. Así es. Para que tengamos una idea, ¿no? A ver, además, se crean 1.800.000 cuentas en Snapchat, la nueva red social. Se realizan 3.5 millones de búsquedas en Google por minuto en todo el mundo. Y se crean 900.000 cuentas de Facebook en Increíble. 60 segundos. Ahora, la pregunta a la cual queríamos llegar a partir de todos estos números tiene que ver con quién gana con todo esto, quién controla todo esto, quién decide sobre todo esto. La respuesta por ahora es nadie. Y a donde no hay nadie que controle, generalmente gana la ley del más fuerte. Y hoy por hoy, en esta sociedad internacional, el más fuerte es el que tiene más plata. Y, por lo tanto, hoy por hoy, el que gana, el que decide, el que define, es el que tiene más plata. Las grandes empresas, generalmente multinacionales, que se dedican justamente al control sobre qué es lo que hace el público sobre Internet. Ojo, no es una imposición legal a donde las grandes empresas tienen el poder de decidirlo. No. Esto se da con el uso, ¿sí? Esto se da en la práctica concreta. Entonces se genera un espacio de lucha, un espacio de conflicto, a donde los usuarios también pueden decir la propia, porque todavía no está legislado, no está decidido definitivamente cómo se va a regular y quién va a tener el poder de Internet. Para dar esta pelea es que justamente se organizan foros, se organizan una serie de encuentros a nivel internacional, como el que se está realizando y que terminó esta misma mañana en Quito, capital de Ecuador, en la sede de CIESPAL. CIESPAL es una organización que fue creada en los años 60-70 con la intención de generar una alternativa en la comunicación a nivel latinoamericano para promover un mayor acceso por parte de los países latinoamericanos a lo que es la tecnología de la información y de la comunicación. Hay comunicadores, hay periodistas, hay técnicos también de la comunicación que sostienen justamente los trabajos de CIESPAL y que abrieron sus puertas para un foro a donde participaron movimientos sociales, a donde participaron periodistas y participó, entre otros, nuestro compañero Fernando Vicente Prieto, ¿sí? Que justamente tuvo que ver con esta discusión acerca de cómo gobernar Internet, cómo regular el poder de las grandes multinacionales a nivel Internet. Sí, la famosa discusión de la democratización de las redes sociales. Si democratizan o vuelven todavía aún más a concentrar la comunicación en pequeñas manos. Un debate interesantísimo que todavía no es muy extenso en nuestro país y en el mundo. Fernando Vicente Prieto nos envió este informe que vamos a escuchar a continuación, a donde van a escuchar entrevistas con Sally Burch, quien es la responsable de Alai, una de las plataformas de comunicación a nivel telemático más importantes de Ecuador y de América Latina. Javier Tolcachier, que es uno de los directores de Presenza, que es una plataforma internacional también de comunicación en multidimensiones a nivel latinoamericano y europeo. Y también Andrea Hermoso, quien pertenece al Ministerio de Información y Comunicación, el MINSI, de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvieron con Fer Vicente, nos dieron una serie de testimonios acerca de lo que fue este encuentro y lo resumimos todo en este breve informe. Ya es difícil imaginar la vida cotidiana sin las innovaciones tecnológicas, sin celular, sin redes digitales ni correo electrónico, sin poder hacer trámites por internet ni hacer búsquedas de información. Todo esto se encuentra hoy al alcance de una pantalla y un clic. Pero te has preguntado, ¿de quién es el internet? ¿Quién lo gobierna? ¿Y a quiénes realmente les interesa y les pertenece tus datos que ingresas a la web? ¿Qué tal, compañeros del Ombelico del Mundo? Como ustedes recién lo anunciaban, estamos participando en este momento en Quito, en un foro denominado Diálogos por una Internet Ciudadana. Realmente se trata de un evento muy importante que acaba de terminar. Se desarrolló desde el miércoles 27 hasta el día de hoy, el viernes 29, con participación de representantes de diferentes organizaciones sociales, colectivos vinculados a la lucha por la Internet libre y contra el poder de las corporaciones en este campo, que es un poder creciente y que cada vez nos afecta al conjunto de la población en más temas. Y también representantes de gobierno participaron presencialmente, representantes del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Participaron obviamente del gobierno de Ecuador y también por teleconferencia representantes de instituciones gubernamentales de Bolivia que están encargadas de este tema. Se trató de jornadas de trabajo bastante intensas, donde básicamente se alertó ante la posibilidad de que en la reunión ministerial de diciembre de la Organización Mundial de Comercio se incluyan cláusulas vinculadas al comercio electrónico que tienen que ver con el aumento del poder de las transnacionales para regular no solo lo que puede llegar a intuirse con ese nombre, como son las compras por eBay, Mercado Libre, etcétera, sino una cantidad de procesos productivos y de distribución que afectan prácticamente todos los planos de nuestra vida. Por otra parte, también se analizó en profundidad la cuestión de la seguridad de los datos y la privacidad de las personas, como las compañías transnacionales, en particular Google, Amazon, Yahoo, Facebook y otras, afectan la privacidad de las personas al robar datos íntimos en función de no solo de la vigilancia por parte de la NSA y de otros estados, sino fundamentalmente para vendérselos a otras compañías para obtener beneficios, hacer publicidad y demás, lo cual es una violación a los derechos humanos, pero hasta ahora se produce impunemente. ¿Sabías que los recursos tecnológicos y la circulación de la información en Internet está controlada por corporaciones transnacionales? Otro Internet es posible. Estamos aquí dialogando con Sally Birch, que es integrante de ALAI y del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, uno de los espacios que organiza este importante evento en Quito, en Ecuador. Sally, dinos sintéticamente en qué consiste esta actividad del Foro de Diálogos por una Internet Ciudadana y qué objetivo tiene. Estamos en una época donde Internet está en todo en nuestras vidas. Y es tan parte de nuestras vidas que a veces no lo vemos y no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene. Entonces, estamos viendo la importancia de abrir un amplio debate ciudadano para comenzar a ver qué está pasando, qué implicaciones tiene y cómo, como movimientos sociales, como ciudadanía, tenemos que buscar respuestas frente a varias amenazas que hay, por ejemplo, la manera que se está usando nuestros datos sin nuestro permiso. Los datos ahora generan enormes ganancias a las empresas y no nos benefician. ¿Qué pasa con la privacidad y la seguridad? ¿Qué pasa con los algoritmos que ahora están rigiendo cada vez más aspectos de la vida, generalmente en manos privadas, sin que sepamos qué hay adentro, cómo se toman determinadas decisiones, etcétera? Entonces, ¿qué se hace frente a todo eso? Pero también, ¿cómo son tecnologías sumamente útiles, sumamente beneficiosas? ¿Cómo le vamos rescatando de nuevo como una Internet ciudadana, bajo control de la gente, para fines de bien público, para mejorar la vida, ¿no? Entonces, con ese doble desafío, este encuentro pretende comenzar a pensar, bueno, ¿qué otro Internet es posible? ¿Qué es? Haciendo eco del lema del Foro Social Mundial, que es el paraguas bajo el cual estamos haciendo el encuentro, con miras a que el año próximo puede haber un Foro Social Internet Mundial para debatir los mismos temas. Muchas gracias, Ali. ¿Toda la información disponible en Internet es veraz? ¿Podemos confiar en la información que circula a través de las redes sociales? ¿Nuestros datos personales están suficientemente protegidos? Estamos en el cierre ya del Foro Diálogo por una Internet Ciudadana. Estamos conversando en este momento con Javier Tolcachier, que es integrante de Presensa, una agencia de noticias, que también formó parte del equipo organizador de este evento. Javier, nos gustaría saber brevemente qué balance haces de estos 3 días de trabajo y bueno, qué perspectivas nos esperan de cara a los próximos meses. Bueno, gracias Fernando. Efectivamente ha sido muy, muy productivo el trabajo. Ha sido, por un lado, acercarnos a una cantidad de temas muy interesantes, sobre todo que comprender cómo la Internet hoy está afectando por completo nuestra vida, cómo tiene mucho que ver con una gran cantidad de luchas sociales que estamos llevando a cabo, y esa ha sido una de las primeras comprensiones y una de las primeras resoluciones de este evento, que ha sido hacer que las luchas converjan con la lucha por democratizar la Internet, ¿no? Por hacer que la ciudadanía no simplemente utilice, consuma Internet, sino que básicamente se sienta activa y sienta que tiene cierta capacidad de influir en para qué se usa la Internet, ¿no? En redireccionar una Internet que hoy está siendo gravemente cooptada y monopolizada por enormes corporaciones como Google, como Facebook, como Amazon, que en realidad manipulan y mal utilizan la red. ¿Será cierto que Internet es la cara amable de la globalización? En muchos sentidos lo es, pero con su masificación, un puñado de grandes corporaciones ha acaparado el control de la red, con sus modelos de rentabilidad, convirtiéndose en los principales monopolios de la era actual. Seguimos en el cierre del foro Diálogos por una Internet Ciudadana aquí en Quito. En esta ocasión estamos conversando con Andrea Hermoso, que es, forma parte del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Andrea, queríamos saber qué balance haces de este evento y también qué perspectivas ves en función de articular estados, movimientos populares, especialistas en la lucha por el Internet libre. Bueno, desde Venezuela nos llevamos mucha información, muchas propuestas, un gran trabajo de articulación, lo que pudimos notar durante estos 3 días, y además mucha coincidencia de las preocupaciones que estamos teniendo los movimientos sociales, la ciudadanía en general, y la protección hacia la ciudadanía en el ámbito de los temas digitales, de los temas de Internet y de todos los espacios de comunicación. Nosotros en específico nos vamos con la propuesta y con la tarea, la responsabilidad de generar espacios de discusión y de intercambio en el ámbito de regulación y de defensa de los derechos ciudadanos en el ámbito de Internet, sobre todo para aportar al debate que se está realizando en este momento en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual es muy importante que la ciudadanía venezolana y latinoamericana, las experiencias latinoamericanas, se vean reflejadas, porque además es una oportunidad de sentar un precedente en el tema de protección gubernamental, de la legislación gubernamental con respecto a los temas de Internet. Diálogos por una Internet Ciudadana en Quito, del 27 al 29 de septiembre. Organizan Alay, Corape, Aler, Presenza, Foro Comunicación para la Integración, Media Lab UIO, con la colaboración de CISPAL. en el aire, FM 106.3. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Leombelico del Mundo. ...17 horas en la República Argentina y este es el momento, como todas las semanas, de abrir el panorama africano, este espacio que cuida el señor Santiago Mayor, que tiene su versión escrita todos los lunes, aparece en el portal notasperiodismopopular.com.ar y que en radio está aquí todos los viernes, más o menos a esta hora, a eso de las 5 de la tarde, cuando Santiago Mayor, quien está en comunicación con nosotros, se libera para dedicarnos unos minutos de toda su sabiduría acerca del continente africano. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo, por acá bien, estuvimos charlando un poco de la situación catalana y de lo que viene sucediendo allá, la verdad que nos llama muchísimo la atención el nivel de desestabilización, de tensión que se vive y nos hace acordar a muchas de las cosas que nos venís contando vos con respecto a policías, secuestros, urnas que no aparecen, todas cosas que generalmente escuchamos en este espacio y no en lo que tiene que ver, por ejemplo, con España, ¿no? Sí, bueno, hoy vamos a tener una noticia que va un poco en sintonía con eso que venimos viendo en general, y bueno, que también ahora no es solo una noticia recluida al continente africano, sino que abarca varios lugares del mundo, bueno, como comentabas, el caso de Cataluña. La idea es arrancar por Uganda. Ajá. País que en el cual hemos estado ya en esta columna. Sí, Uganda, prácticamente en el centro, casi centro de África, está rodeado por Tanzania, Burundi, Ruanda y Kenia. Y al norte, Sudán del Sur, no, Etiopía no llega. Pero sí, prácticamente en el centro-este. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó en Uganda? Esto lo hemos charlado, creo, hace algunas semanas. El actual presidente de Uganda, Yoweri Museveni, quien gobierna el país desde el año 1986, ha lanzado una iniciativa a través de su partido político, que es el Movimiento de Resistencia Nacional, para reformar un artículo de la Constitución que hoy establece un límite de edad para la presidencia en los 75 años. Como Museveni actualmente tiene, si no me equivoco, 72 o 73, para el 2021, cuando finalice su mandato, no podría volver a presentarse, con lo cual el objetivo de esta reforma es que pueda presentarse nuevamente a elecciones. Sin embargo, lo que decidió el MRN, el partido de gobierno, fue no hacer toda una reforma constitucional, como se había planteado en un comienzo, llamar una constituyente y demás, sino presentar un proyecto en el Congreso para modificar específicamente el artículo 102b, que es el que pone esta restricción para los candidatos presidenciales. Originalmente se iba a discutir la semana pasada, pero fue suspendido porque hubo distintas manifestaciones en contra. El 18 de septiembre, 20 personas que repartían volantes en la capital, Kampala, en contra de la reforma, fueron detenidas por la policía, solo por estar repartiendo volantes. Dos días después, la policía de Kampala, de la capital, prohibió las manifestaciones en contra de la reforma. Y ese mismo día, un grupo de estudiantes de la universidad marchó justamente rechazando esta iniciativa gubernamental, y hubo 48 detenidos que van a ser juzgados la semana que viene. O sea, la velocidad con la que actúa la justicia ugandesa. Claro, sí, cuando se trata de estas cosas, acciona muy rápidamente, ¿no? Claro, pero ahí no termina todo. Como decía, la sesión parlamentaria fue suspendida y fue trasladada al martes de esta semana. Ese día el Parlamento amaneció completamente militarizado, pero también estaba militarizada la sede del partido opositor Foro para el Cambio Democrático y toda la ruta que conecta con el aeropuerto internacional de Uganda. La sesión se convocó, se llevó a cabo mientras había manifestaciones afuera, que también fueron reprimidas nuevamente, pero adentro todo terminó a los golpes, sillazos, incluso hay denuncias de que uno de los diputados tenía un arma de fuego, cosa que igual no ha sido comprobada por el momento. ¿Qué pasó? El oficialismo, el MRN, que es mayoría en la Asamblea, terminó echando a los diputados opositores y aprobando la reforma de este artículo de la Constitución que permitiría a Museveni ahora presentarse nuevamente a elecciones en 2021. Pero al día siguiente, repito, esto fue el martes 26, el miércoles 27, la presidenta del Parlamento, Rebeca Fadaga, que también obviamente es del partido de gobierno, informó que 25 legisladores de la oposición iban a ser expulsados del Parlamento por obstruir el debate de la reforma de manera improcedente. Eso, digamos, es la terminología formal que se utilizó. Esto además enmarca, por ejemplo, una denuncia de un diputado también oficialista, Bright Ruamirana, que dijo que sus colegas estaban drogados los que pelearon y que por lo tanto es necesario hacerles análisis antidoping, digamos, a los diputados expulsados y a otros que no, para corroborar en qué estado se encontraban cuando se llevó a cabo esta batalla campal dentro del Parlamento ugandés. Ahora, decime una cosa, ¿tenés el dato de cuándo fueron las últimas elecciones? O sea, ¿cuándo asumió o cuándo retomó, digamos, cuándo fue reelegido el actual presidente? Mira, ahí me mataste, te voy a ser sincero. Sé que en el año 2005 hubo una reforma empecemos por acá. Museveni llega al poder por un golpe de Estado en 1986. Durante mucho tiempo no hubo elecciones, pero en 2005 hubo una reforma que eliminó el límite de 2 mandatos presidenciales. O sea, previamente, estimo yo, esto, perdón, es mala mía, tengo que chequearlo, el dato. No, igual acá Lucio me está diciendo que fueron en 2016. Sí, al año pasado, Yoweri Museveni se impuso con el 60,75% de los votos, también rodeado de denuncia de fraude. Yo para calcular más o menos cuál era la duración del mandato presidencial, claro, es decir, que cada 5 años se renueva, el tipo ganó las elecciones el año pasado y prácticamente tardó menos de un año en reformar la Constitución para poder llegar a un nuevo mandato. Claro, y como te estaba diciendo, esto viene además de una reforma que ya fue polémica y resistida del año 2005, que había eliminado el límite de 2 mandatos presidenciales, lo cual ya de por sí le permitió presentarse más veces, pero bueno, ahora quiere eliminar ya eliminó, de hecho, este otro límite que le impedía ir por una nueva reelección cuando tenga 77 años. Es increíble, está siguiendo el mal camino de Angela Merkel, es terrible, esta gente que se atornilla la silla y no sale. Tal cual. El otro que está intentando llegar a la silla, vos me dijiste antes del programa, me adelantaste que íbamos a hablar de un personaje que fue mi ídolo en la infancia, te cuento. Junto con Savicevich, Boban, y no me acuerdo quién más formaba parte, Maldini, Costa Curta. Un equipazo, el Milan de los años 90, que ganó todo lo que jugó y que mi ídolo era George Weah. Y me estás diciendo que George Weah nuevamente se lanza a su carrera política, ¿es así? Así es. George Weah, primer africano en ganar el Balón de Oro, y que exfutbolista, como vos bien mencionabas, actualmente es senador de su país, Liberia, desde el año 2014, si no me equivoco, y se ha postulado nuevamente a las elecciones presidenciales que se van a realizar el 10 de octubre, ahora nomás, elecciones presidenciales que van a renovar la presidencia de Liberia en reemplazo de Ellen Johnson Sirleaf, que es presidenta desde 2006, Uh-huh. Tuvo dos mandatos al frente del país, y que además Ellen Johnson Sirleaf, ganadora de un premio Nobel de la Paz, derrotó a George Weah en las elecciones que fueron en el año 2005, que fueron las primeras elecciones democráticas de Liberia, luego de la Segunda Guerra Civil Liberiana, que duró hasta el año 2003. En las elecciones, Weah gana en la primera vuelta electoral, pero pierde en el balotaje. En las elecciones siguientes, él fue de candidato a vicepresidente por su partido, no se postuló a la presidencia, donde, bueno, nuevamente perdieron con la actual presidenta, pero ahora todas las encuestas y las consultas previas ponen a Weah entre los favoritos junto al actual vicepresidente Joseph Boakai. Son los dos principales candidatos de un total de 22. Hay 22 personas que se van a presentar a la presidencia del país. Hay un dato importante de estas elecciones, que es que van a ser las primeras organizadas exclusivamente por las autoridades liberianas, ya que, como comentaba, luego de la última guerra civil, que terminó en el 2003, fuerzas de Naciones Unidas fueron las que garantizaron la seguridad y las elecciones que se realizaron en el país durante 2 años. Esto, de todas maneras, esta estabilidad democrática que alcanzó Liberia no la excluye de tener ciertos problemas, como un 85% de pobreza. Claro, Y un país fuertemente afectado por lo que fue la epidemia del ébola, sí, de 2014-2015. Fue uno junto a Sierra Leona y Ghana, están todos ahí, son todos países, sí, vecinos. Fueron de los más golpeados por esa epidemia. Bueno, todavía hoy están en proceso de recuperación de esa situación social, pero bueno, se encruzan los dos factores, ¿no? La situación social, económica, y la situación política de sostener una estabilidad democrática, que es toda una novedad en la historia del país. Si tenemos un poquito de tiempo, les puedo contar brevemente lo que fue la historia de Liberia, país que, no sé si, esto sí, lo dijimos la última vez que hablamos del tema, su capital es Monrovia, sí, en homenaje al presidente estadounidense Monroe. Sí. Porque, sí, y dijimos también que la bandera es muy parecida, claro, a la norteamericana. Exactamente, porque es un país que fue fundado por esclavos liberados del sur de Estados Unidos. O sea, esclavos que fueron liberados durante el siglo XIX, en vez de quedárselos en Estados Unidos, fueron enviados por barcos estadounidenses a esa costa, a esa pequeña franja costera en el África Occidental, y ahí se fundó un nuevo país, que esto es lo que les quería comentar. A diferencia de lo que pensaban los benefactores estadounidenses que hicieron este acto de caridad de devolver a sus tierras originales a los africanos, a los negros africanos que habían sido extraídos de África para trabajar como esclavos en América, lo que se generó, y esto lo relata muy bien Kapuscinski en su libro Ébano, que obviamente ya hemos recomendado varias veces, esclavos formados en un sistema esclavista, lo que hicieron al llegar y tener su nuevo país fue reproducir ese esquema esclavista, y de hecho se conformó una élite de américo-liberianos, o Liberian Americans, que sometió a las tribus nativas que habitaban lo que es el territorio liberiano actualmente, y establecieron mucho antes que en Sudáfrica, un régimen de apartheid, donde en las ciudades de la costa vivía la élite del país, y en el interior, sin posibilidad de ningún acceso a recursos ni nada por el estilo, las tribus nativas, que incluso habían sido distribuidas desde el gobierno central, le habían asignado los territorios que podían ocupar, del estilo de las reservas de nativos americanos que tiene Estados Unidos, ¿no? Claro. Y bueno, desde 1869 hasta 1980 gobernó el mismo partido en Liberia, que fue el True Whig Party, que bueno, era el partido justamente de los colonos negros que habían venido de los Estados Unidos. Eso después desencadenó toda una serie de conflictos. En 1980 hubo un golpe de Estado llevado a cabo por Samuel Doe, que era de una de las tribus del interior del país, los Kran. Fue el primer presidente de Liberia que no era descendiente de los colonos. Tuvo una dictadura que duró 10 años y tiene el triste honor de haber sido un presidente que fue torturado y asesinado frente a las cámaras de televisión. Mira. El golpe que le dan a él en el año 1990, en el marco de la Primera Guerra Civil Liberiana, se lo da Johnson, Prince Johnson, un ex compañero de él, que toma la capital, Monrovia, y ordena filmar durante 2 horas, este es un video que creo que se puede conseguir en internet, es terrible, donde muestran cómo lo torturan para pedirle la cuenta bancaria. Lo que le pide Johnson durante todo el video es que le revele cuál es su cuenta bancaria, porque obviamente había acumulado en sus 10 años de gobierno millones. Bueno, eso después derivó en la Primera Guerra Civil Liberiana, que terminó recién en 1996, y luego la segunda, que duró de 1999 a 2003, bajo el gobierno de Charles Taylor, que hoy está condenado por delitos de lesa humanidad a 50 años de prisión por la Corte Penal de La Haya. ¿Tenés una mínima idea de cuál es el perfil ideológico del partido de UEA? Mira, por lo que pude recopilar, o sea, no lo sé en detalle, es un partido que en general se asentó, lo formó UEA en 2005 para sus primeras elecciones, y que buscaba de alguna manera hacer pie en la clase media, claro, si se quiere, digamos, si existe, ¿no? La incipiente clase media liberiana de las ciudades, que se había visto fuertemente afectada por lo que fueron las guerras civiles, ¿no? Pero un partido principalmente urbano, claro, por lo menos en términos de lo que fue su nacimiento. Hay que ver de cara a estos comicios qué perfil han adoptado para aumentar su caudal de votos. Un dato es que UEA pierde en 2005 en parte porque, o una de las principales acusaciones en su contra era su falta de formación. Porque la actual presidenta que en estos días va a dejar el gobierno, es graduada de Harvard, ex funcionaria del Banco Mundial, vivió muchos años en Estados Unidos, y George Weah no tenía título universitario. Y por ley se estableció luego de esa elección que los candidatos a presidente tienen que tener título universitario, con lo cual Weah fue a Miami a estudiar, si no me equivoco, administración de empresas. Mira, o algo por el estilo, para poder volver a postularse a la presidencia este año. Mira vos, en ese dato no lo sabía, muy muy curioso. Santi, la verdad, muy interesante, y esto de las elecciones de UEA, por una cuestión ya, digamos, que me remonta a mi infancia, lo vamos a tener que seguir obligatoriamente. Denota tu edad eso, ¿eh? Sí, tampoco es tanto. ¿El UEA de ustedes es el ETO de nosotros? ¿O por lo menos mío? Puede llegar a ser, no sé, no viví mucho la parte de ETO. Sí, la diferencia es que Eto'o por lo menos pudo llegar a jugar un mundial. UEA nunca pudo, nunca clasificó al mundial. Y Eto'o además tiene un perfil mucho más popular, tengo entendido. Es de Costa de Marfil, Eto'o, ¿no? Eto'o de Camerún. De Camerún. Drogba de Costa de Marfil. Drogba es el que armó junto con Cantona y otros exjugadores, armaron todo una serie, un grupo de exjugadores de fútbol con cierto compromiso social, con cierto perfil, digamos, de asociacionismo, de ONG o algo por el estilo, sí, ¿no? Sí, Drogba tuvo un papel muy importante en la guerra marfileña también. Claro. Santi, está bueno esto de jugar un poco con el tema de qué ha sido de ciertos jugadores que en África han utilizado su fama, ¿no? Para entrar en el ámbito de la política, de la sociedad. Vamos a ver si conseguimos más casos. Por ahora te saludamos y te agradecemos muchísimo. No, por favor, bueno, obviamente vamos a seguir esto. Ya les digo, el 10 de octubre son las elecciones. Vamos a ver cómo le va a George en todo esto. Y obviamente podemos trabajar y buscar a futuro para otros viernes qué fue de la vida de algunos grandes futbolistas africanos que están haciendo el día de hoy en la política y la sociedad de sus respectivos países. Perfecto, me encantó. Hablamos entonces la semana que viene y bueno, que tengas una muy buena semana. Ah, no, la semana que viene, me acabo de acordar, no vas a estar y te deseamos unas muy felices y merecidas vacaciones. Nos volvemos a encontrar ya luego de las elecciones en Liberia con los resultados en la mano. Muchísimas gracias, Santi. No voy a poder estar el viernes que viene, pero en 15 días nos veremos de nuevo. Dale, cómo no. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Era Santiago Mayor, entonces, con la versión radial del panorama africano, ¿sí? Esta sección que nos hemos encargado de traer al Ombelico del Mundo y que nos resulta cada vez más pedagógica. Debería decir, porque estamos aprendiendo muchísimo sobre la política africana gracias a Santiago Mayor. A veces me da la sensación que es más interesante o más importante lo que nosotros logramos aprender de quizás lo que puede llegar a ser escuchar, ¿no?, desde afuera el panorama africano, porque no sé realmente cómo se escucha. A mí me parece interesantísimo. Deberíamos saber la audiencia qué es lo que piensa de lo que estamos haciendo con Santiago Mayor. Bah, lo que está haciendo él, porque nosotros después nos llevamos todos los premios, pero el que hace el laburo es claramente él. Y también una de las cosas que hemos aprendido a partir del panorama africano es algo de la música africana. Y yo personalmente algo que no dejo de sorprenderme al ver es la cantidad de música malí que hay en el mundo. Mali es una fuente inagotable de músicos. Yo eso no lo sabía y no paro de encontrar música de Mali. Todas las veces que nos ponemos a buscar por ahí algo de música para poner aquí en Lombelico del Mundo, en esta sección, y buscamos música de África, nos encontramos obviamente con muchísimos autores y luego decimos, ah, qué bueno este tema, qué sé yo. ¿De dónde es? De Mali. ¿De dónde es? De Mali. Es increíble la cantidad de músicos malíes que hemos escuchado este año y que hemos conocido. En este caso se trata de una mujer, se llama Oumu Sangaré, con un tema que se llama Kamelemba, y que es una mujer que se ha hecho muy famosa en los años 80 y que ha sido un poco la que trajo el pop. Un poco más de video, de MTV y cosas por el estilo a Mali, pero que obviamente lo tuvo que mezclar con la tradición musical del país. ¿Y qué tiene que ver? Mali, ustedes saben, tiene una enorme cantidad de territorio que inclusive reivindica su independencia, el Azawad, que es una región habitada principalmente por población Tuareg, que también tiene su propia cultura musical mezclada con lo que es la tradición más africana, más del tambor, más más del africano que nosotros quizás vinculamos más con el África negra. Bueno, de esa mezcla con el pop más occidental surge justamente la música de Oumu Sangaré, y vamos a escuchar a Kamelemba. Quoi, il a, il a, il a, la, maman, Ombelico del Mundo, desde el sur. Otra vez, 17 y 23. Yo leo el 7 y automáticamente le doy. Perdí turnos al médico por equivocarme las 7 con las 17. No, terrible. 17 y 23 de la tarde, este momento de ir a charlar un rato de lo que tiene que ver con la diplomacia argentina, lo que ha sido la política exterior de nuestro país en la última semana. El licenciado Francisco Castaño es el que se encarga de esto. Nosotros nunca lo decimos demasiado, siempre le dejamos lo de licenciado, pero el señor ha estudiado relaciones internacionales, es un tipo que sabe, se está maestrando en relaciones internacionales, está trabajando eso desde hace muchísimo tiempo en la Universidad de Tandil, si no me equivoco, es a donde se tituló, y es un tipo que realmente es muy leído. Con lo cual, la verdad que es un gusto poder tenerlo y analizar un poco el rol que toma la República Argentina, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Así es, bueno, gracias por las palabras. Bueno, esta semana tenemos algo bien conosureño, bien sudamericano, a contramarcha un poco de lo que ha sido anteriormente, que tanto hemos hablado de las giras por Europa, las giras por Asia. Esta semana, lo que fue básicamente a partir del miércoles, fue una visita del canciller Jorge Marcelo Forí a Paraguay, que se encontró con su colega paraguayo Eladio Loizaga y firmaron las notas reversales por la entidad binacional Yacyretá. Recordemos, ¿ya lo habían anunciado eso, puede ser? Sí, recordemos que el pasado 4 de mayo, lo habíamos analizado aquí en Ombelico, ¿no? Sí. Macri había viajado hacia Paraguay. Que se habían juntado en la sede de la Conmebol, que habíamos, nos reíamos de eso, sí, me acuerdo. Sí, el dato de color. Y sí, y había firmado el acta de entendimiento de Yacyretá. Eso se inauguró más adelante y bueno, ahora... básicamente suscribieron e intercambiaron las notas reversales que dan cumplimiento al mandato del acta de entendimiento de la hidroeléctrica Yacyretá. Básicamente lo que se firmó fue la revisión del anexo C del tratado Yacyretá, que trata sobre las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Yacyretá. Recordemos que con la firma del entendimiento económico, la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino quedaban 4.000 millones de dólares que deberían ser abonados en un plazo de 20 años. Y bueno, básicamente, trataron una serie de cuestiones de índole bilateral, pero bueno, la parte esta de Yacyretá fue la más importante. También otras cuestiones que trataron fueron el protocolo sobre el desarrollo de los discursos ícticos de los tramos limítrofes. Recordemos el río Paraná, el río Paraguay. Siempre que hablan de ítico, me acuerdo de San Itícola de los Peces. Un sketch de Les Luthiers, hermoso, buenísimo. Ítico obviamente tiene que ver con la pesca, ¿no? Exacto, para quienes por ahí no sepan. Sí, yo no sabía, me tuve que buscar porque no sabía exactamente. Yo me lo acuerdo por eso, San Itícola de los Peces. Es un sketch, búsquenlo porque es espectacular. De Les Luthiers está buenísimo. Aparte en los ríos Paraná y Paraguay. También analizaron la comisión mixta Paraguay-Argentina del río Paraná y también para tratar de delimitar la factibilidad ambiental, técnica y económica del ente binacional. Analizaron, conversaron sobre la optimización de las operaciones portuarias de la carga paraguaya en los puertos argentinos. Trataron otra serie de cuestiones, también como la cuestión de... los acuerdos alcanzados también de la Comisión Binacional de la Cuenca del Río Pilcomayo y el aprovechamiento equitativo de los recursos hídricos de este río. También la voluntad de impulsar los trabajos sobre obras de interconexión entre ambos países, con el objetivo, bueno, no solo de agilizar el flujo de personas, sino también del comercio. Para poner en contexto, todo lo que tiene que ver con las cuencas del río Paraná, las cuencas de agua dulce que existe hoy en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, es probablemente uno de los recursos hídricos más importantes, si no el más importante, de agua dulce del mundo. Sí, el mundo entero tiene los ojos puestos en el agua dulce de América Latina. Y yo también muchas veces pensaba, ¿pero cómo? ¿Qué quieren venir los chinos y robarse un río? ¿Cómo hacen para robarse un río? Hay formas de robarse un río. Existe. Que no es llevarse el agua, sino llevarse productos que necesitan el uso intensivo de agua dulce. Es una forma de llevarse el río. Poner una planta, por ejemplo, que necesita de mucha agua dulce y utilizar esa agua dulce para producir, no sé, algún tipo de producto, no sé, desde papel hasta otra cosa que necesite de mucha agua dulce, es una forma de robarse el río sin llevarse el río, digamos, técnicamente, agua, ¿no? El agua. Eso, por eso se hace toda esta serie de acuerdos de los cuales está hablando Fran, ¿no? Para tratar de consolidar la soberanía de ambos países sobre ese tipo de recursos hídricos. Sí, también creo que esto que decís de la parte de los recursos de agua dulce, hay que considerarlo también de la parte geopolítica, de la parte de que Estados Unidos siempre ha, digamos, bajado línea, si se quiere, en la cuestión del terrorismo en la Triple Frontera, y bueno, que está ahí cerca de esta zona que decís que es uno de los recursos y que muchos dicen que a futuro es uno de los ejes donde se van a librar la guerra mundial, justamente por el agua dulce, por la lucha de agua dulce, y bueno, la cuenca esta Argentina y Paraná, y Brasil y Paraguay. Por las dudas que Trump siga mirando en Corea, ¿no? Se habló de la triple frontera argentina-brasilero-paraguaya con la visita de Netanyahu a la Argentina. Sí, claro. La visita del primer ministro israelí, especialmente en cuanto a la presencia de grupos terroristas, particularmente Hezbollah, el Partido de Dios, el Partido de Líbano. Porque en Ciudad del Este hay una enorme comunidad libanesa, claro. Realmente muy, pero muy importante, y desde los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA es que se está diciendo que esa comunidad en realidad alberga células dormidas de Hezbollah, cosa que, qué sé yo, yo dudo seriamente, y que se está utilizando en realidad para... Sí, responden a ciertos intereses, claro, obviamente. Para fomentar otras cosas, ¿no? Perdón, no, por favor, vino muy, muy bien la aclaración y la posterior charla. Otra cuestión es que se trataron en el encuentro bilateral fue convocar una reunión, la séptima reunión de la Comisión de Monitoreo y de Comercio Bilateral en la Ciudad de Buenos Aires, que esto va a ser probablemente el año que viene. También, bueno, se celebró la realización de lo que fue el 8 de este mes en Posadas, de la primera reunión del Grupo Técnico Mixto de Conectividad Digital. Así que, bueno, uno de los recursos, sobre todo lo que es la conectividad a partir de la fibra óptica. Bueno, también, obviamente, lo que estamos mencionando ya, la Comisión de la Prevención del Uso Indebido y la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, bueno, lo que es droga, que va a tener lugar a fines de octubre y a principios de noviembre en Buenos Aires. Y bueno, también infaltable va a ser, o fue, justamente el acuerdo y la condena mutua, bueno, hacia lo que está sucediendo en Venezuela, reafirmando también lo que había expresado la segunda reunión del Grupo de los Países de Lima, por la pronta restauración de la democracia en Venezuela. El Grupo de Lima, que está conformado por 12 países latinoamericanos, que bueno, habían instado también a otros países que se unan a este pedido contra Venezuela, y que habían emitido la semana pasada la declaración de la segunda reunión del Grupo de Lima sobre la situación de Venezuela, que no hace otra cosa que venir a reforzar los pedidos sobre, bueno, la liberación de los presos políticos, del llamado a la democracia y demás. También hubo una serie de encuentros con Chile, la diplomacia chilena. Exacto. Ya hace un tiempo se vienen desarrollando una serie de negociaciones por un acuerdo comercial con Chile, entre Argentina y Chile. A mí me llama la atención que no sea, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, sino que sea en el ámbito bilateral. De todas maneras, creo que que lo que se acuerde de las normas técnicas obviamente tendrán que adaptarse al Mercosur. Recordemos que Argentina, formando parte del Mercosur, tiene un acuerdo de complementación económica con Chile, que fue uno de los primeros que firmó el Mercosur, creo que en 1996 aproximadamente, que a partir de ahí Chile pidió ser Estado miembro asociado, Estado asociado directamente, y bueno, es uno de los países asociados que bueno, no quiso formar parte del Mercosur por esta cuestión de el establecimiento básicamente de los aranceles externos, que Chile tiene una política de tratados de libre comercio y establecimiento, digamos, de la rebaja de los aranceles, que en promedio actualmente rondan el 7%, y que del Mercosur aproximadamente el máximo, el tope es el 35%. Bueno, básicamente este acuerdo con Chile, digamos, se alcanzó o se finalizó la quinta ronda de negociaciones por esta ronda, con el objetivo de llegar a un acuerdo comercial bilateral, y bueno, la idea de profundizar los instrumentos jurídicos que rondan, que rigen materia comercial. Básicamente lo que se viene intentando hacer justamente con los tratados megaregionales, es decir, establecer un marco jurídico más moderno y equilibrado para el desarrollo y la protección de las inversiones, ¿no? Mayor certidumbre para los inversores frente a posibles conflictos con el Estado que recibe las inversiones. Bueno, también la cuestión del medio ambiente, la cuestión de género, de trabajo y de políticas de competencia. Que bueno, vamos a estar al tanto, y se estima que luego de lo que va a ser una revisión legal del texto, se estima que la firma de este acuerdo bilateral va a tener lugar en octubre. Así que bueno, vamos a estar analizándolo al respecto en los Melico. Traduciéndolo, digamos, en términos menos formales, por decirlo de alguna manera, se pusieron de acuerdo acerca de homologar, ¿no?, algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el medio ambiente, para atraer inversiones. ¿Esto qué quiere decir? En muchos casos, teniendo en cuenta cuál es la vía, digamos, y las definiciones políticas que tiene, por ejemplo, el gobierno argentino, reducción en muchos casos de los derechos laborales para favorecer ese tipo de inversiones. ¿También puede llegar a darse de esa manera? Sí, sí. Igual es parte también, como venimos diciendo, el secretismo con el que se manejan estas cosas. Solamente se dan a conocer sobre qué se trataron, no específicamente qué se trata. Y que bueno, ya lo hemos visto con lo que fue sobre todo el ALCA, que recién se dio a conocer a partir del segundo borrador en 2001, luego de las presiones populares, sindicales, ¿no?, y sociales, de qué era lo que se estaba tratando, y cuestiones que justamente no, nos van a afectar en el día a día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar algo de música. Y también esto lo trajiste vos. Y que tiene que ver con Cataluña también. También. Y sí, en su momento con el franquismo. Y bueno, un gran músico que es Joan Manuel Serrat. Es un tema editado por él y que en este caso se ha agregado Calle 13. Y que se llama Algo Personal. Vamos entonces con Serrat, que entre paréntesis se manifestó en contra del referéndum. Exactamente, se manifestó públicamente en contra del referéndum, cosa que llamó mucho la atención con la gente de Calle 13 y un Puerto Rico que está sufriendo las consecuencias del huracán Irma. No. Desastrosa la situación de Puerto Terrible. Rico, pero es gravísima, como nunca antes en la historia, parece. Y encima el señor Trump diciendo Puerto Rico y es una isla ahí lejana en el Pacífico. Es una isla rodeada por el océano. Lo dijo así, es una isla rodeada por el océano. Le preguntaron cuál es la situación, es una isla rodeada por el océano. Terminada la respuesta, yo no podía creer. Y bueno, ahí te das un poco la escasa formación en relaciones internacionales de los gobiernos y de las personas que gobiernan el mundo, justamente. Serrat y Calle 13 en el Ombligo del Mundo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera.

A las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 29 de septiembre, desde las 10 de la noche, tocan Uppercut, Super Piva y Willis Club. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo. No nos ha quedado demasiado tiempo, pero no podemos dejar afuera en absoluto uno de los temas, para mí, uno de los temas del año, o por lo menos que va a dejar tela para cortar para muchísimo tiempo en Oriente Medio, y que tiene que ver con el referéndum que se celebró en el Kurdistán iraquí sobre la independencia. Otro referéndum independentista, en este caso en Oriente Medio. Lucio, ¿Qué has podido leer? ¿Qué has podido seguir sobre eso? Más de 3.300.000 personas votaron en el referéndum kurdo el lunes pasado y ganó el sí por la independencia, como era esperable, con el 92% de los votos, abrumadora la mayoría, que votó a favor de la independencia kurda del gobierno de Irak. Recordemos, la pregunta era si querían un estado independiente de Irak en el norte del país árabe. No incluye al pueblo kurdo de Turquía, ni el sirio, ni el iraní. Son pueblos del mismo pueblo, distintas realidades. No tardaron demasiado las repercusiones belicistas y totalmente en contra del referéndum. Por ejemplo, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, dijo que se encontraba profundamente decepcionado por el gobierno kurdo iraquí por haber realizado este referéndum que complicaría enormemente la situación regional. Recordemos también, hay mucha oposición al referéndum kurdo. El único país que se mostró abiertamente a favor es Israel, y las principales preocupaciones de la comunidad internacional parten por una posible rotura de la lucha anti-Estado Islámico en Irak, que cada vez es más está llegando a sus estocadas finales, digamos. Tengo entendido de todas maneras que la celebración del referéndum estaba pensada más como un arma para sentarse a negociar que un referéndum a la catalana, digamos. Algo no es vinculante. Claro, no es un referéndum para declarar la independencia, sino es para tener una mayor fuerza, claro, a la hora de ponerse a negociar con el gobierno iraquí. Así es, el propio Masoud Barzani, el presidente provisional de Irak, que tiene muchísima oposición interna. Y está muy cuestionado. Muy cuestionado por el hecho de corrupción y porque su mandato expiró en el 2015 y todavía no hay elecciones. Dijo, queremos un diálogo con Bagdad para resolver los problemas, es decir, con Irak, y el diálogo con el gobierno de Irak puede durar 1 o 2 años. Es decir, yo puedo durar 1 o 2 años más. Claramente. Pero además de esto, es importante destacar claramente que no se declara la independencia kurda de Irak, sino que la intención es justamente ir a negociar con más poder con el gobierno central de Irak, que ya anunció que de ninguna manera se va a sentar a negociar con Barzani, porque consideran totalmente ilegítimo, nulo, ilegal, anticonstitucional dicho referéndum, y por lo tanto no se van a sentar a negociar. Es compleja la situación. Por ejemplo, el parlamento iraquí le pidió y le dio permiso al primer ministro al-Abadi para que tome por la fuerza la región de Kirkuk. Kirkuk, parte de petróleo. Claramente es el 10%, representa el 10% de las fuentes petrolíferas de Irak y es conocida como la Jerusalén de Irak, porque es reclamada tanto por árabes como por turcomanos, como por kurdos. Lo cierto es que no hay un Kurdistán con países limítrofes, una región kurda que es limitada. Bien limitada, sí, sí. Es muy grande, muy extenso, hay partes que son difusas. Claro. Kirkuk es una de ellas, lo que se llaman zonas de disputa. Sí. Bueno, una zona importantísima de disputa. Está el 10% del petróleo de Irak, que es valiosísimo en estos momentos. Está bajo poder kurdo desde hace unos años, luego en el medio de la lucha con el Estado Islámico. Las fuerzas kurdas de Irak, los famosos Peshmerga, que significa caminar al borde de la muerte, la toman luego de una batalla muy importante y hoy en día sigue en manos de ellos. Bueno, Irak la quiere recuperar y ahora el gobierno tiene el permiso del parlamento para ir a tomarlo por la fuerza. Irak, además, hoy, hace unas horas, cerró y prohibió los vuelos hacia y desde Kurdistán iraquí. Y le pidió a todas las compañías internacionales que hagan lo mismo. La tensa, digamos. Claramente. Ya lo dijo, ya lo hizo también Irán. Sí. También prohibió todos los vuelos. Turquía. Recuerdo inclusive que aquí en Lombelico del Mundo, si no me equivoco, en una entrevista que tuvimos, no estoy seguro si fue este año o el año pasado, recuerdo que Delil Delali, no hablamos este año, fue el año pasado. El año pasado. Un kurdo. Un periodista kurdo residente acá en Argentina, de hecho no sé si sigue estando acá o si se volvió hace unos meses a Kurdistán. Decía, una de las cosas que tenemos que entender que muchos no entienden, inclusive acá, es que Irán para nosotros es el imperio. Claramente. Y hay muchos que en cambio sostienen a muchas veces las políticas iraníes en función de una suerte de antiimperialismo anti-yanqui y que ellos dicen, no muchachos, no hay duda, ellos son el imperio, ellos son los malos. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Sí, famosas las masacres de la Revolución Islámica de Irán en la década del 80 contra el pueblo kurdo. Un pueblo que apoyó la revolución, pero que después fue masacrado por los líderes islámicos de dicha revolución. También son fuertemente reprimidas las culturas y las festividades kurdas en Irán, pero como en el resto de los países, a ver, tanto que en Irak, Siria, Turquía e Irán, el pueblo kurdo es negado durante mucho tiempo, su lenguaje está prohibido. Bueno, el referéndum tuvo una clara victoria. Muchos países se manifestaron en contra. Turquía amenazó con cerrar la frontera con el Kurdistán iraquí. Esto es bastante peligroso porque el Kurdistán iraquí, es decir, el gobierno de Barzani, depende de Turquía básicamente para todo. Claro. ¿Por qué? Porque el petróleo que extrae en Irak lo exporta a través de Turquía y vive del petróleo. Erdogan dijo, si no arreglan esto, si no vuelven para atrás, cierro la frontera, corto las relaciones del petróleo y van a empezar a tener problemas muy serios. Amenazó con esto. Turquía además hizo maniobras militares con el gobierno de Irak conjuntas. Irán, por su parte, también cerró el espacio aéreo del Kurdistán, también prohibió los vuelos. Y el general Peshmerga, es decir, de las fuerzas kurdas, Abdullah Bakir, dijo: estamos preparados para cualquier cosa. Hay que destacar que el Kurdistán iraquí tiene un poder de fuego importantísimo. Claro. Los Peshmerga no son una fuerza pequeña. Y es una zona además muy rica, bajo cierto punto de vista, y con una cantidad de recursos importante. Petróleo, agua, tierras cultivables, no solo el oro negro se encuentra, claro, en el Kurdistán iraquí. Así que el pueblo kurdo dice que está preparado para cualquier cosa y las declaraciones belicistas de sus vecinos aumentan con el correr de las horas. Estados Unidos hace unos minutos también, nada más, a través de su secretario Rex Tillerson, dijo que desconoce el referéndum kurdo, como era totalmente esperable. Rusia, Vladimir Putin, ayer este jueves se reunió con Erdogan, el presidente de Turquía, en Ankara, y dijo: queremos un Irak respetamos la unidad territorial de Irak, es decir, desconociendo también el referéndum kurdo. Una cosa que te quería preguntar antes de cerrar, el tema de Arabia Saudita. Arabia Saudita. Y las mujeres al volante. El último país del mundo que le permitió a las mujeres manejar. Estaba prohibido en Arabia Saudita que las mujeres manejen. Bueno, este martes la corona saudí anunció que les va a permitir manejar libremente a través de todo el reino. Una decisión que, visto a los ojos occidentales, puede parecer pequeña. Es totalmente retrógrado el reino de Arabia Saudita. Hay que tener en cuenta eso. Reina la Sharia, la ley islámica. Bueno, se les permitió manejar y es muy interesante, les recomiendo a todos leer la columna de opinión de Manal al-Sharif, que fue una mujer que en el 2011 manejó libremente a pesar de la prohibición, fue encarcelada durante 9 días y ella misma dice, muchos clérigos saudíes pidieron mi lapidación, es decir, morir por el lanzamiento de piedras, y fui liberada nada más porque mi padre le rogó al rey que me libere. Bueno, ella escribió una nota de opinión en el New York Times y dijo: la prohibición de manejar significó la pérdida de la forma más básica de dignidad y control sobre nuestras vidas. Es un paso muy importante para las mujeres saudíes poder empezar a manejar libremente. Y dijo: el 26 de septiembre, por este día, será recordado como nuestro día de emancipación. Es un día muy importante para las mujeres saudíes. A pesar de que para el mundo occidental sea muy retrógrado, bueno, es muy tenido en cuenta por las mujeres. Agrego un tema. Una de las motivaciones por las cuales se llegó a todo esto no tiene que ver con la emancipación de la mujer en Arabia Saudita, sino el grave problema que para las familias sauditas representaba el hecho de tener que contratar a choferes para poder hacer que las mujeres se manejaran de un lado a otro, porque no podían manejar, claro. Justamente. Eran un promedio de $400 por mes que las familias saudíes tenían que gastar en choferes para que sus mujeres pudieran moverse de un lado a otro, y aparentemente fue más ese motivo el que llevó justamente a permitirles a las mujeres manejar que una cuestión más de emancipación de la mujer. Sí, se enmarca en el plan Visión 2030 que tiene el rey heredero. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del famoso MBS, como es conocido, el rey heredero de Arabia Saudita? Que terminó siendo rey heredero por agarrar un por el cuello. Un golpe de estado sobre su familiar, su primo que era el heredero. Bueno, él impulsa esta reforma 2030 que implica unas reformas económicas, privatizaciones, cambiar la matriz productiva para no depender tanto del petróleo. Bueno, el objetivo, como bien decís, es económico. Las familias saudíes gastan $6,700 millones al año para pagarle a los choferes de las mujeres, porque no podían manejar. Claro. Bueno, el objetivo es ahorrarse todo este dinero y que las mujeres alcancen a representar el 33% de la mano de obra del país. Hoy representan el 22%. Como hay que destacar también, es una medida más económica que reivindicativa de la mujer en Arabia Saudita, donde están obligadas a vestir todo el turbante negro para que no se les vea el cuerpo. Vamos con las notas de Shehar Horet, que es un tema escrito e interpretado por Mor Carbasi, que es una cantante, una chica nacida en Jerusalén con una historia bastante particular. Ella canta y escribe en hebreo, en turco y en inglés, y se ha convertido en una de las representantes de la música medio oriental más conocidas en sobre todo en Turquía y en Europa. La verdad, yo la he conocido hace poco, me ha gustado muchísimo su voz, la música que hace, me resultó realmente muy, muy atractiva realmente la voz de Mor Carbasi. Así que les recomendamos que la vayan a buscar. Ya el amigo Lucio Garriga Olmo le está tuiteando la versión de YouTube de esta canción. Nosotros hemos llegado al final nuevamente de Lombelico del Mundo. Saludamos y agradecemos a Fernanda Merck, que ha sido quien ha estado detrás de los controles y la operación técnica de esta emisión. También agradecemos muchísimo a Juan Ignacio Arechaga, que se ha acercado a la producción de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. El señor Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias. Un placer, nos reencontramos el próximo viernes en una nueva edición. El señor Francisco Castaño, también le agradezco muchísimo por sus intervenciones de hoy. Un gusto, como siempre, nos escuchamos el viernes que viene. Mi nombre es Federico Larsen, los dejamos con las últimas notas de este tema de Mor Carbasi y también con lo que va a ser Le Tercer Monde a partir de las 18 horas y hasta las 20 aquí en Lombelico del Mundo. Y como siempre, aquí en Radionauta, perdón, todavía no hemos copado la transmisión completa de la radio, es simplemente un programa, por ahora. Nosotros, como todos los viernes desde hace prácticamente 2 meses, seguimos preguntándonos por Santiago Maldonado y exigiendo su aparición con vida inmediata. Para eso vamos a estar mañana en Buenos Aires, en las manifestaciones, perdón, el domingo en Buenos Aires, en la manifestación que organiza la familia justamente de Santiago Maldonado para exigir la aparición con vida ya de Santiago Maldonado y el fin de esta militarización que la gendarmería está llevando adelante en contra del pueblo mapuche y en todas las zonas de la Patagonia Argentina. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo viernes con más información internacional y nada más, no hay que decir más nada. Adiós.